Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Qué pasa? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, señor Saldaña. Aquí un brevísimo desconexión que tuve, pero ya, break, que es un espacio, único que sé, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, señor Saldaña. Pues aquí estamos ahora de manteles largos en las radios alternativas. ¿Cómo? Sí, porque hoy cumple 6 años Radio AMLO. Bravo, bravo, felicidades cordiales a todos mis cuates de Radio AMLO, pochetos. Ya, claro que sí. Pati, ¿qué? Pati Berumen, ¿no? Bueno, Pato. Bueno, pues un trabajo admirable en todos los sentidos, en radio, en televisión, en ser un medio alternativo, pionero en romper el cerco informativo, y pues todos le mandamos un abrazo y los... ¿Romper el cerco o romper el circo informativo? ¿Cerco o circo? Las dos cosas y las lo que nos cosas, pongan, ¿verdad? Parecería una vergüenza total de nuestra democracia, lo digo entre paréntesis y en elogio a Radio AMLO, no tengo ninguna reticencia en lanzar un elogio que quiero fundamentar. Si en un país de libertad de expresión, la cual es cantada por todos los políticos, por todos los partidos políticos, por todos los jefes de, por todos los gobernadores y por todos y aquí tengo que hacer un paréntesis muy especial que no voy a olvidar. Pero cada vez que el presidente, cuando compareció ante Televisa hace un mes, y dijo, en México no se ha acallado a nadie, no se ha, ¿cómo decía yo? ¿Qué quiso decir? Pueden llegar hasta la calumnia y no se le calla, ¿no? Acallar fue el término que utilizó el presidente de la República. Y no está tan apegado a la verdad lo que ahí se expresó ante el Tribunal de la Televisión Mercantil. Porque, por ejemplo, tú dices, hoy cumple 6 años Radio AMLO. Y entonces alguien que acaba de llegar del extranjero preguntará, ¿qué es Radio AMLO? Bueno, pues es un esfuerzo de jóvenes convencidos de una ideología que bien podía ser de derecha. De facto, la derecha tiene canales enteros de televisión, las religiones tienen horarios extraordinarios de televisión. Su labor, que muchas veces puede ser equiparada con el fanatismo, con la fanatización, y alguien preguntará, oye, no seas exagerado, ¿por qué lo dices? Oye, sí, porque es que venderte anillos con 7 zafiros que te van a dar buena suerte y te van a hacer conquistar al ser querido, es fanatismo. Si tú, por ejemplo, dices, rece usted 7 Padres Nuestros, 7 Ave Marías, vaya de rodillas a tal imagen, vaya tal día a ver a tal imagen, lleve una penca y haga tal sacrificio, no estamos haciendo un ejercicio de religiosidad o de fe. Estamos haciendo algo que tiene que ver con el viejo proverbio filosófico que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Así es. Entonces, todos esos tienen televisión, pero una voz que no vaya de acuerdo con el sistema o con los hombres del sistema, tenga tu estación de televisión ni regalado ni comprado. Como yo cuando decía, bueno señor, ¿cuánto quiere usted por su hora? Bueno, ya lo veremos, estamos haciendo una televisión para la juventud y usted ya es viejo. Eso no me lo dicen, pero lo piensan. Pero están pensando dos mentiras. No lo niega porque sea viejo, y no lo niegan su espacio de tiempo que venden porque estén haciendo algo para la juventud. No, lo niegan porque no les conviene económicamente. Esa es la realidad. Entonces, por eso es importante que haya un medio de comunicación que, aunque fíjate que digo que aunque tenga su proclividad y su ideología para un candidato, resulta libertario ante la obnubilación de los concesionarios. Porque a lo mejor, si se lo planteas al titular del Ejecutivo, ordena por teléfono, vamos a abrir un horario y vamos a abrir algo, total, una raya más al tigre. ¿De qué sirven las críticas en México en la actualidad? ¿De qué sirve una crítica en México? De nada. Porque la balanza de la compensación publicitaria está muy desbalanceada. Perdón, la balanza está desbalanceada. Si tú pones que yo digo, el señor presidente compareció ante Televisa y mintió, ya lo dije. Pero tienes a 50 locutores que dicen lo contrario. Y esos locutores, en un público inadvertido, ocupado en el gol del Chicharito, ocupado en que la niña del actor abortó, la novia de un actor, y en que fulano de tal ya volvió a entrar al closet porque ya había salido y siempre se arrepintió y no salió y se va a casar, y hasta ahora ya confesó que Luis Miguel se casó con un muchacho, y eso es lo que llena, y que ya sabes quién está en Jaime Camil, que ya se casó con fulano, y el otro de la familia Peluche, que se casó en el Zócalo, hazme favor, y que fue fulanita y sotanita y la madre que quién sabe qué, y que ay, que fueron sus padrinos, y que la otra noche fui de fiesta en casa de Julia, y que es un canto espiritual a la naquez. Naquez no, porque no soy racista. Bueno, a lo naco no, tampoco, porque se dice igual. Bueno, a la clase media fulgurante. Porque era verdaderamente una sinfonía septembrina, ¿verdad? La fiesta y el llanto en los ojos de los enamorados que se veían en ese extraordinario acto donde todos disfrazados de día de bodas fueron a aplaudir como peluches de una película extraordinariamente de Walt Disney, de Banderilla o de Tlalnehuayocan. Ahí estaban casándose, eso es lo que importa en la televisión, pero no hay horarios alternativos donde una verdadera pléyade de intelectuales de México tienen que guardar en la fría soledad de su estudio todo el fruto de su pensamiento, porque no hay una pinche estación que les abra las puertas. ¿Dije así o yo me regreso? No, lo suscribo absolutamente. Está muy bien. Casi, estaba aquí desocupándome. Gracias por suscribirlo. Felicidades pues a Radio AMLO TV. Bueno. Y mira, Radio AMLO, te conmino, te digo, te amenazo con una maldición que te iba a dar mucho gusto, Radio AMLO, que hubiese cientos de estaciones como tú. Aunque tú fueras una más de las 100, que hubiese cientos de estaciones como tú, que eso sería un país democrático. Y para esto quiero agradecer a RTV en Veracruz, quien me ha concedido un grandísimo favor, el hecho de darme cobijo en sus antenas, aunque solo llegue a Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y así por ahí. Con una condición, yo tengo una muy hermosa condición en Veracruz. Puedo, obviamente, pues, si no, no estaría, que puedo pensar como yo quiera. Y no tengo la obligación de elogiar. Hago un programa de cultura popular y doméstica y no tengo la obligación que genere prestigio. Llamámosle cultural o educacional, como ustedes quieran, para Veracruz, y que si algún buen fruto pueda rendirse de este programa, continúe. Pero en México, ni México capital, ni siquiera. Oye, es que mi programa Sopa de Letras no habla de su partido, no le miente la madre a tus candidatos. Hablamos de la etiología, de la, ¿cómo se llama?, ¿de dónde vienen las palabras? Pues no, ni así. Entonces, por eso felicito cordialmente a Radio AMLO, que es un espacio de pensamiento múltiple y que tiene su candidato, su equipo, muy justificado. Una de cal por las múltiples de arena que van. Si todas las estaciones de México tienen un candidato preestablecido, no se apiches, dejen a una, ¿verdad? Debería haber otras pocas. Y así, los señores concesionarios son verdaderamente cobardes. Si en MBC, ay no, pues nosotros hacemos televisión, un noticiero, pero para jóvenes. Estás mintiendo, cuatito, tú Vázquez. Y el otro, se llama Vázquez, que Abril. Estás mintiendo, no es, ya la vi, no es televisión para jóvenes. El otro, yo le aviso, señor, pero no, compadre, por favor. Gratis, pues. Hoy en la mañana estaba escuchando en radio, en Telefórmula, que López Obrador quiere desestabilizar el país, y acuérdense que eso trae menos empleos y todo. Desestabilizar. No, si te tengo una, ¿dónde está mi libretita? No. Ahí está una libretita. Esa libretita que tengo, estaba yo apuntando lo que, mira, te voy a decir por qué es imposible la democracia en México. Viene. Pero después de que, nomás recuérdame que diga yo por qué es imposible la democracia en México, después de que saludes a nuestros amigos afiliados, no me gusta decirlos, pero sí, hoy saludo como un asociados. Pastor Delgado, que está con nosotros, gracias Pastor, es muy amable, para ayudarnos a las conexiones múltiples de todos nuestros servicios especiales internacionales. Está bonito. Adelante. Bueno, pues con las mañanitas de fondo vamos a mandar un muy cordial saludo a todas las estaciones que nos retransmiten. Agradecemos mucho el estar al aire a través de sus micrófonos. Sobre todo un abrazo nuevamente a Radio AMLO TV con todas sus señales de radio y televisión. Estamos desde la cabina de Radio La Nueva República en notipoemas.com, alcalorpolitico.com, en Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en pocamadrenewsworldpress.com, Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, en su blog La Patria es Primero, el santuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com y Cobertura Ciudadana.com. Que bueno, nos retransmiten desde Notimedia Radio de Chiapas en 21 estaciones de FM de México para el mundo. Y más espérame allá... Espérame tantito. ¿Sí? Quiero saludar a mi querido amigo Julio Ricardo Blanchet Cruz, que es un gran luchador, que también ha sufrido los embates de los despidos reiterados por decir lo que piensa. En diariolibertad.org.mx desde Jalapa. Te saludo con mucho cariño, mi querido Ricardo Blanchet, y estamos a la orden. Y si tú lo has decidido, cosa que agradezco, retransmitirnos, estoy a tu disposición. Un abrazo muy cordial a los paisanos de Jalapa, y qué bueno que haya estaciones. Ya tenemos en Jalapa, por allá en Veracruz, porque llega todo Veracruz al calor político, y se une diariolibertad.org.mx. Adelante. Muy bien, pues, y más allá de nuestras fronteras, también un abrazo, nuestra gratitud a Red Puente Sur TV en Venezuela, a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, a el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa. En Uruguay estamos en el 105.3 en Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios. También en a Radio Es FM en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en el 1015 AM en Radio Gualcho, Tegucigalpa. También en Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, con su red de radios, y en España Radio Contrafarsa, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM en Palma de Mallorca. Les invitamos a comunicarse directamente con el señor Jorge Saldaña en su Twitter @SaldanaJorge y con su servidora Mona Lisa en @NuevaRepublica o en el chat de Radio La Nueva República. Pues celebrando aquí, un abrazo, me dicen los muchachos de Radio AMLO que necesitamos mucho ánimo y que pues nos invitan el próximo sábado al pastel en el DF. Yo no voy a poder ir, pero pues les mando mi platito para que nos lo manden virtualmente. Ojalá la pasen, la sigan pasando esta semana de muchas celebraciones. Pues sí, señor Saldaña. Está bueno. Seguimos. Me vino a visitar el Monchis. Yo, Monchis, ¿cómo te va? Ándale, ya vete por allá. Ya, chao. Te estaba yo diciendo de por qué nada es posible en México. Hubo un hecho intrascendente de los muchos que se ven en la televisión. Entonces ahora Andrés Manuel López Obrador se quiere, perdonen ustedes, no es el hecho, tómenlo como a ustedes obviamente les parezca. No es una publicidad para Andrés Manuel López Obrador. Lo hubiera yo dicho para cualquier candidato, inclusive para Peña Nieto o para la señora Vázquez. Dice la locutora, porque fue una locutora. Dice, imagínense ustedes que ahora, con ese tono poco intrascendente, Andrés Manuel se quiere igualar a Hidalgo, Juanito, a Morelos, a Juárez. Dice que la lucha por el desarrollo es lo ideal para México, y los menciona a ellos, se quiere igualar a ellos. Es decir, si se examina bien el tono de lo dicho, es decir, está loco, se cree Napoleón. Yo creo que así no se puede. Y si eso se repite a lo largo de todo el día, usted termina a las 11 de la noche, cuando va en su coche, cuando va, llega a su casa, pone las noticias, cuando ve a fulano, a Joaquín, a Lloret, a Rocha, a todo el mundo, a Juan Ruiz Gili, a todos los 20 comunicadores al día, les dan como consigna el hecho de decir, está loco, se cree Hidalgo. Dice, el hecho de decir, si yo digo, por ejemplo, la lucha verdadera de Miguel Hidalgo y Costilla fue el amor por los indígenas, por la gente pobre y por todo el lado, obviamente que estoy refiriéndome a Hidalgo. De ahí a que yo me crea Miguel Hidalgo y Costilla, hay una gran distancia, pero el locutor y la locutora se la brincan y hacen la segunda inferencia. Habla y dice lo mismo que Hidalgo, en consecuencia es Hidalgo. Si él cree que es Hidalgo, es una transferencia y desequilibrio mental, por tanto, está loco. Por ese tono, claro. Está loco, cuatito. Si imagínate tú que creerse Benito Juárez y reclamar y decir que él también, como Benito Juárez, quiere que se respeten los unos a los otros y que el derecho y la aplicación del derecho es la paz. ¿A quién se le ocurre creerse y tomarse como Benito Juárez? Esa mecánica de pensamiento, esa mecánica de lucha de Chedraui y Walmart, de ver quién tiene mercancía más podrida o ver quién la da más barato, es lo que hace la televisión. La televisión degrada a su enemigo, lo degrada como método de venta, venta de producto. Por eso, y eso es imposible con la democracia no puede ser la venta de un producto llamado candidato. Apúntale, la venta de un producto al que se le llama candidato no puede ser el objetivo de la democracia. Es impensable. Y si esto se repite todos los días, cualquier lucha es imposible. No hay una voluntad democrática. Y por eso todos los partidos van a tener un calvario continuo en el hipotético caso de que fueran honorables. Pero eso se aprovecha perfectamente, este río revuelto de los partidos, es la ganancia de los correligionarios. A partido revuelto, ganancia de correligionarios. Así es. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Si todo es un desmadre, pues yo me aprovecho, pues ya que se puede hacer de los partidos lo que aparezca. A partido revuelto, ganancia de correligionarios. Eso es lo que así se llama el que participa de una misma ideología en un partido. Pero es imposible hacer una lucha así. ¿Por qué no la hacemos más derecho, más abierto, más normal? Yo me pregunto si no hemos vivido en una eterna simulación democrática, que no me atrevería a llamar que es una dictadura, una dicta blanda, sí. Es decir, nuestra área dictatorial, esta dictadura incompleta, es el hecho de que usted, dictadura inconclusa o dictadura incompleta, o feble quiere decir débil dictadura, en la cual usted se queda en el estatus de televidente. Usted es un ciudadano y por tanto tiene todos los derechos y obligaciones que debe tener alguien para cumplir con las obligaciones de la nación, de la patria. Perdón por pronunciar una palabra que les escuece mucho, patria. Le está diciendo, es como que les mete limón en el ostión, ¿verdad? Se hacen así, patria, qué cosas, como horror, patria, dice. Entonces, usted vive en una nación en la cual no se ha confesado que el objetivo no es la democracia. Si el objetivo fuese la democracia, nuestro problema sería de otra manera. A ver, hay ejemplos extraordinarios de empresas que se han logrado, pero con una inteligencia extraordinaria, con una con un entusiasmo profundísimo. Por ejemplo, la privatización de México. ¿Usted hizo bronca? No. ¿Hubo un levantamiento para la privatización de México? No. ¿Algunos se opusieron? Obvio. ¿De qué valió lo que se dijeron en los periódicos, escribieron sus artículos? Pues valió para puritita, para nada. Entonces, ¿supieron hacer la privación? Sí, supieron. Ah, pues a todo dar. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con el silencio. Uh-huh. El silencio es el arma más fuerte de las ideas. Si tú tienes una idea y tratas de imponerla, es muy importante que los que deban callarse se callen. Yo soy el Maquiavelo de Banderilla. pero imagínate tú, una idea, si la abro, la discusión general se pudre. Por eso voy a tomar recurso de 50 locutores, por eso voy a tomar recurso de una cadena de televisoras, y por eso no va a haber tiempo para voces disidentes. Así es. No va a haber tiempo para voces disidentes, porque si no me pudre mi teatrito. Si ya de por sí no está el horno para bollos y los bollos son endebles, no está el horno para los bollos y los bollos resultan frágiles. Bueno, información es poder y ellos están muy conscientes. Información es poder, pero aquí abusamos. ¿Pero poder de qué? Información es estrategia dictatorial. Porque el poder en México se confunde, fíjate, en México se confunde el poder con la dictadura. Uh-huh. Yo quisiera tener poder. Tener poder es decir, oye, cuate, en México tener poder es esta que te voy a contar. Oye, mi candidato, oye, mi gober, oye, señor secretario, señor presidente de la República, el proyecto que traigo es un proyecto que va a desarrollar toda la costa de Ciudad Carmen, en la cual esos 10 kilómetros que usted está viendo en esta computadora, en el Matching Talk, en esta programación que tengo que se llama PowerPoint, y en esta pared, aquí, todo esto que usted ve preñal estado, lo vamos a llenar con el cerro que está aquí junto. Mi compadre Lee, mi compadre Ica, mi Nano Quintana, va a venir con 500 aplanadoras, y el cerro lo van a pasar y tapamos la laguna. Eso, y yo, el industrial Garza Saldaña de Garza García, hago una empresa de poca madre y tapo aquello, y construimos un parque de diversiones y le llevamos a Televisa para que haga Vamos México Adelante, haga su proyecto, y para que pongan un clic para niños que tengan un problema mental. Y se hace un emporio y vendo 500,000 casas, y a la vuelta de 3 años mi capital, que eran 50 millones, se volvieron 10,000, 20,000, no sé cuánto. Eso en México es tener poder. Eso, en eso, lo que tendríamos que hacer es definir exactamente los alcances, la finalidad y la utilización del poder. En México el poder se utiliza únicamente para satisfacer las necesidades más ingentes de la vanidad. ¿Acuérdate de eso? Qué terrible. Yo quiero tener dinero porque el dinero satisface mi vanidad, y no lo dicen estos ojos, no lo dicen esos cuatitos. Pues dice, ¿por qué quieres ser bueno? Porque teniendo poder voy a ser superior a todos los demás, y entre más dinero tenga, más superior voy a ser. En el hipotético caso de más superior, no sea pleonástico. Bueno, entonces, pero el poder sería otra cosa. Yo hago ejercicios de poder cuando voy a mi tierra, o cuando voy viajando de México para acá, para Bandería, que digo, ¡chin! Aquí debe haber 500,000 hectáreas, hijo de la fregada. Nomás bajas ahí de Puebla para allá, llegas por las ruinas de no me acuerdo cómo, de Montana, Sotana, hay unas ruinas muy bellas, por cierto, y de ahí para allá hasta Perote, ya para bajar a la Bandería por las Vigas, es el terreno plano. Ahí para hacer unos 20 aeropuertos al mismo tiempo, 20 aeropuertos. Pues mil, debe haber no sé cuántos mil hectáreas, no lo sé, pero si ustedes ven en el Google se ve una menor inconmensurable, unas plantas de maíz que da pena. ¿Han visto los niños jodidos de los pueblos cuando va el presidente o el gobernador a cortar su listón? Unos niños delgaditos, raquíticos, así se ven las palmas, las cañas del maíz, jodidos, de 50 centímetros, enanas, con dos hojitas y una pinche mazorquita así, un olote se llama, ¿sí? De pescuincle, sepa la madre como decía mi abuelo, unos maicitos que parecen zanahorias roñosas, chiquititas, no se da ni madre. Si yo tuviera poder, ¡ay, hijo de la fregada! 10 pozos, 20 pozos, 50 pozos, agua, tecnología moderna, hidroponía, riego por goteo, ¡pa' la madre! Y ahí se puede despedirle de comer a América Latina. Pero yo desde que soy niño estoy esperando que alguien diga que un presidente de la República dé el decreto, aquí se hace lo que se necesita y se acabó. Creo que lo que tienen ahí es una granja para criar cochinos que apesta todo el mapa de México, a toda la región, y se acabó. Ojalá y produzca, pero están utilizando 10 hectáreas de 500,000, por decir algo, una idea, no tengo ni la más remota idea. Bueno, el agua, el poder se puede utilizar para muchas cosas, pero lamentablemente en México el poder se usa para satisfacer primordialmente los requerimientos de la vanidad del político. Entonces no se puede hacer nada. Y cuando, por ejemplo, alguien tiene una idea y dice, ay, ya te crees Napoleón, ya te crees Miguel Hidalgo, te crees Morelos, pues ¿quién quieres que es? Que es que siervo de la nación. Ay, no repincho, por favor, estás loco. Porque ya el valor es el poder corrupto. El valor es haya sido como haya sido. El poder vamos a sacar a patadas. Ahora, de que les digo, vamos a sacar a patadas a un partido del otro partido. Se están futbolizando todo. Así es. Futbolizando, es decir, fíjense ustedes, voy a sacar a patadas al PRI de los Pinos. Primera apreciación, frase extraordinariamente futbolística. Sí, y ahora vamos a meter a recuperar y voy a sacar a patadas a quienes ya nos sacaron anteriormente a patadas. Ahora las vamos a meter a patadas a las víboras y tepocats. Hágame un pinchurrientísimo favor. Bueno, ese es el asunto. Dime otra. Bueno, nos dicen en Twitter, señor Saldaña, si la corrupción fuera un partido de fútbol, ¿cuántas medallas se sacaría México? Si fueran las Olimpiadas. ¿Cómo? No te entendí. Así que si hubiera Olimpiadas de corrupción, ¿cuántas medallas se sacaría México? Todas, evidentemente, México es un inventor de la corrupción. Y sabes, nuestra gran aportación al concepto de la corrupción del diccionario es que en México, la corrupción es un fenómeno que degrada al ciudadano o al hombre. Y la corrupción tendría por objeto, pensándolo ahorita, porque no creo que lo estudie, pero pensándolo un poquito a fondo, la corrupción es un recurso que utiliza el hombre para agenciarse una ganancia, un beneficio o un poder económico, y un poder de otra naturaleza puede ser mediante maquinaciones, acciones, concesiones y el cumplimiento de hechos que riñen con la ley, que lesionan a la ley. Es decir, no se puede ser corrupto si lo que haces está permitido. Si es corrupto, si lo que vas a hacer interfiere con la ley y por ende, como consecuencia, lesiona a los demás ciudadanos. La corrupción, yo creo, mi querido Carranca Rivas, tú me sacarás de la onda, que no es corrupción en cuanto no lesione yo a la comunidad, o a las leyes, o a la comunidad. Porque yo le doy 200 pesos al bordelón y no lesiono a la comunidad, pero las leyes sí. Entonces hay dos vectores, dos áreas en las cuales yo creo que la corrupción es condenable o calificada de delictiva. Pero en México somos más que eso. En México, un ciudadano que puede sonreír, ver a la sociedad y a la historia, ver a la ciudadanía con la satisfacción del deber cumplido, con el orgullo de haber aceptado los retos y haber triunfado con ellos, es un hombre que puede tener un altísimo grado de corrupción, porque la corrupción en México ha tomado recurso a la mala leche. Puede ser un corrupto por necesidad, yo creo que exista. Puede ser, si yo sé que voy a perder 2 días cumpliendo con mi deber al no dar una mordida, doy la mordida. Porque pienso que mis 2 días, perdonen la jactancia y la vanidad, son más importantes que ir a luchar, a lidiar y a recibir el menosprecio despótico de 40 desgraciados empleados que van a tener un espíritu de prepotencia y de venganza para tratarme. ¿Punto? Así es. La corrupción es así. Por ejemplo, Sky, le digo, oye Sky, no tienes derecho a robarme mi dinero. Ah, bueno, pues éntrale. Bueno, finalmente voy a pagar y a callarme, que es el destino de la imposición dictatorial de la corrupción como método de gobierno. imposición dictatorial de la corrupción como método de gobierno, en México le dicen democracia. ¿Y contra quién lo voy a quejar? Una institución no tiene elementos legales para hacerlo. La otra no tiene empleados para atender al público. Lo que pasa es que es un contrato escrito con las extremidades inferiores, o sea, pies, el cual es tan ventajoso y leonino, no lo podía haber escrito ni Pinochet, vaya, ni Francisco Franco, ni los grandes dictadores del mundo pudieron haber redactado. Parece que el cuerpo de redacción de los contratos de adhesión en México los hizo Pinochet, asesorado por la Junta Argentina, los redactó Francisco Franco, Eva Perón, Papadoc. En realidad están escritos para joder a como dé lugar al ciudadano. Y la defensa está hecho por San Francisco de Loyola. Pues digo, ¿qué te queda rezar? Nada, pues reza. A ver si acaso no hay defensores. ¿Y qué haces? Pues te friegas. ¿Qué es eso? ¿Eso es un país democrático? Mi madre, perdonen la vulgaridad de decirlo de una manera filosófica, ¿eh? Pero no puede ser. Así por lo consecuente, cuando vemos lo que pasa en la democracia, si por ejemplo el invocar a Juárez es estar loco porque ya se toma por... Estaba uno de los locutores de Juan Ruiz Eali, el gordito, no sé cómo se llama. Hoy no estuvo Teresa Valen ni la señora de Washington, vino de espía de Washington. ¿Cómo se llama? Salazar, ¿verdad? Salazar. Que todo lo que dice, no dice nada. Digamos que va a explicar algo. Y está explicando y haciendo una denuncia terrible sobre la Olimpiada. Supongamos, señora Salazar, es de buena onda, ¿eh, señora? Yo creo que la conozco. Dice, no, porque la Olimpiada evidentemente había que examinar los parámetros por los cuales se desarrolla un juego olímpico en un mundo verdaderamente grande, pero sacamos una conclusión verdadera. ¿Sí? El día de la inauguración bien se puede concluir que, habida cuenta de todos los pensamientos del mundo, podríamos decir ese día que esto apenas comienza. Claro, señora, pues era la pinche inauguración. Cuando es la inauguración es cuando algo comienza, ¿no? Uh-huh. Pero esos son los pensamientos lúcidos de la señora Salazar en este aspecto. Pero hoy hubo uno extraordinario en el cual era una invectiva. Dime, por favor, ¿qué es una invectiva? Una pinche retahíla de nuestros, es inventadas de madre, para Andrés Manuel López Obrador, que hacía el joven Calzada, no me acuerdo cómo se llama el señor que está ahí, entre uno de esos manipulado, que manipula muy bien, que lo único que quieren los del 132 quieren salir en la tele. Cuando tú dices eso, ¿cómo se llama el que trabaja con Ruiz Gili? Porque debo no mencionarlo. No me fijé el nombre, me cayó tan mal, perdónenla. No, pero no, digo, es su pensamiento, tenemos que respetarlo, pero él dice, lo que quieren estos muchachos, 132, es salir en la tele. Esa confesión, mi querido, no quieren salir en la tele. Es decir, fue un extraordinario lapsus lingüe. Quieren que la tele sea decente. Quieren que la tele sea decente. No, lo que quieren es decir, como si fuera la tele el gran tribunal de Dios. Ah, sí. Y como si todos estuvieran abajo, digan, lo que quieren es salir en la tele. Es decir, todos quieren ser como... Lo que querías decir, mi querido gordo, es todos quieren ser como yo. Y óyeme, no, Juanito, aquí nada más yo. Bueno, invectiva es ataque, diatriba, apóstrofe, insulto, sarcasmo, ofensa, sátira, filípica. Bueno, entonces las invectivas, que eran muchas, el joven que trabaja con Ruiz Gili, es decir, lo que quieren a estos muchachos es salir en la tele. No quieren salir en la tele, quieren que la tele no hagan simples televidentes, que ayude para ser ciudadanos, que no haga de México un gran nicho de consumo, sino que haga una sociedad que sirva para su futuro, para desarrollar su pensamiento y su cultura, y entonces sí tendríamos democracia. Obvio, esto parecería ser que a los jóvenes locutores no les interesa, como cuando me dijeron, digo, oye, voy a ir a Venezuela, lo voy a contar otra vez, voy a ir a Venezuela porque va a haber democracia y van a filmar las elecciones y gane el que gane, ya ni hablar. Conste que en aquella vez no se había hablado, cuando el COPEI, partido COPEI se llamaba, y los colorados o no me acuerdo quién, no se había hablado de tarjetas para comprar votos, no llegaron a ese momento, a esa cosa. Que puede haber habido trinquetes en otra, pues claro, creo que sí, pues supongo que pudo haber sido. Pero cuando yo dije, voy a ir a filmarlo, y ahí estaba Teresa Vale, me dijeron, oye, no interesa. No, si interesa, vas a ver cómo yo le voy a sacar el interés. No, no interesa. Pero oye, ¿cómo no? Le digo a don Aurelio, no nos interesa que eso se vea aquí, no nos interesa que vayas, ese es el criterio. No interesa la democracia, no interesa. Interesa lo que dijo Roque Villanueva. Tenemos que hacer algo que parezca democrático. No lo dijo así, dijo Pérez Litre al pie de la letra, sí, dijo, tenemos que hacer elecciones que parezcan verdaderas. Así es. No que lo sea, cual, que parezcan. No que lo sea, no, utilizó parezcan. Yo estaba ahí cuando lo dijo. Entonces, ante ese criterio, todo esto es válido. Entonces, el joven que decía que trabaja con Juan Ruiz Gile, cuyo nombre no sé, les otorga a los chicos de la 132 el hecho de que lo que quieren es salir en la tele. No, fíjate, salir en la tele es una deformación tuya y mía, porque es tu patología y mi patología, y yo la asumo y la acepto. Y toda mi vida, fíjense que no dije pinchurrienta, la he pasado con esa patología. Ya es muy tarde, como dice la canción, para corregirme. Y cuando me corren de la tele, bueno, son ustedes tan amables en que aquí está mi cámara y aquí hacemos este programa sustituto o sucedáneo de la libertad de expresión. Ante no haber la posibilidad de hacer la televisión en un estudio mercantil como los que he solicitado, bueno, la hacemos de donde podemos. Eso forma parte de mi patología, si así se quiere ver. Alguien dirá, oye, no es patología, no importa. Pero lo que dice este joven es que quieren salir en la tele, es decir, quieren llegar al poder. Cuando este joven, cuyo nombre no recuerdo, me dice que lo que quiere 132 es salir en la tele, es atribuirle a la tele la jerarquía de los pinos. El sumum del poder es la tele, él lo confiesa sin quererlo. Y carajo, está bien, ¿quién es el loco? ¿El que dice viva Hidalgo o viva Juárez? ¿O el que dice, tú quieres ser como yo? La versión natural del joven ese es, quieres ser como yo. Y nomás no se va a poder, cuatito. Eso es lo que seguramente le está diciendo en el fondo. Y ahora voy para joder a mi enemigo. Voy a decir que tú, niño del 132, estás manipulado por Andrés Manuel y está de la fregada. La posibilidad, fíjense ustedes de una manera realista, es que no, de una manera concretísima, el lenguaje de Andrés Manuel y el lenguaje de los niños de la 132, incompatible. Las proposiciones ideológicas del 132 son unas y las de Andrés Manuel son otras. Así es. Supongamos que son dentro de la misma línea, de manera que si el cura de mi pueblo tiene una manera de decirle a los feligreses que se vayan a confesar, y la filosofía de los grandes especialistas en derecho canónico es otra fregadera que no se entiende ni mal. Entre los dos, ¿de dónde carambas puedes sacar, mi querido locutor, cuyo nombre ignoro, de dónde podemos sacar? Trabaja con Eduardo Ruiz Gil, ahí hay un personal, Quiñones, Ávila, ¿no? Bueno, ¿de dónde puede sacar, muchacho? No digo muchacho, el señor. Que Andrés Manuel va a dialogar con estos jóvenes, podrán tener simpatía, podrán tener paralelismo ideológico, pero no tienen un mismo léxico. Pero para ti conviene mucho decir, es que los has manipulado muy bien, Andrés Manuel, porque para este gordo de ese programa, el hecho de adoptar y tener una ideología común le llama manipuleo, porque todo lo que no haga su empresa debe considerarse como manipuleo o manipulación. En cambio, lo que él hace es convencimiento de la ideología que debe prevalecer en México. Es lo que debe ser para que haya inversiones, para que haya dinero, para que haya empleo. Inversiones, dinero y empleo para ellos, para el pueblo, tenga. No, mi madre, no le llega. El triunfo y el éxito de la democracia mexicana se queda en los protegidos, que somos el 20 o 25 30% de la población, y me fui larguísimo. La democracia mexicana está hecha para beneficio de un porcentaje mínimo. La democracia mexicana está dirigida a las minorías electas, y no tengo ninguna reticencia en ubicarme dentro de ellas. Eso ya debería examinar si debo tener complejo de culpa o no, pero eso lo vería yo solo y en otra vez. Ya con examen de conciencia. Ah, pero lo que dijo este muchacho cuyo nombre no hemos podido localizar. De triste memoria. De triste memoria. Dijo, lo que pasa es que AMLO reprocha que se haya hecho tal y tal cosa en la campaña de Enrique Peña Nieto, y dijo una frase que apunté otra vuelta, palabra tras palabra. A ver. Es codo. Ah, sí. Porque no quiere comprar publicidad. Exacto, le dolió. Ahí se pintó de cuerpo completo. No quiere gastar dinero. Para ti, mi querido gordo, cuyo nombre ignoro, la democracia es una cuestión de publicidad solitito como Chacumbele. Porque ahí dice una canción, dice, eres como Chacumbele, como él solito se mató. Pues sí. Así dice la guardia, dice, no me acuerdo cómo dice, pero Chacumbele la voy a buscar. Chacumbele, él solito se mató. Para ti, joven locutor, la democracia es una cuestión de publicidad. Hasta lo apunté, mira, échate un zoom para que veas cómo le puse. Sí. Un sumum, no, un sumin. Ahora foco, un focux, no sé si se vea, pero le puse hasta estrellitas, así, palitos para que se viera cómo resulta. AMLO dice, AMLO no quiere comprar publicidad. No, y se quejaba del plantón y de las asambleas y todo. Pues todo, no quiere comprar publicidad. Queda pues dicho que ante eso es muy difícil, es prácticamente una labor imposible, pero lo único creo que quede es demostrar de una manera incontrovertible, total y grande, que la lucha se hizo. La lucha se hizo con un enemigo que está diseñado para que todos sus enemigos sean utilizables. Me lo dijo mi querido paisano, que no pariente, Mario Vargas Saldaña, que en paz descanse. No hay nada que le beneficie más al PRI que tener enemigos que pierdan. Es decir, nosotros los tenemos. Y si por eso, si tú quieres lanzarte, por, era, lo tenía yo, bueno, fue hace 40 años, dice, tienes que saber que a nosotros nos interesa muchísimo. Por eso, si en algo te podemos ayudar, tú me dices, porque si te quieres lanzar, desde luego que te lanzamos, y según las leyes de la, eso, tienes todo el derecho a ser un candidato independiente. Ah, pues a toda madre, vas a ver cómo me lanzo, y como estoy en XCKL en Jalapa, ahí tengo mucho público y me piden canciones y soy muy popular, y la madre, me voy a lanzar, ¿cuál es la bronca? Sí, nada más con la ya sabiendas de que tus votos no se contabilizan. ¿Qué quiere decir que no? ¿Qué quiere decir que no se contabilizan? Pues que no los cuentan. Ah, claro. Digo, entonces, ¿para qué carambas me voy a...? En términos veracruzanos, dije, carambas, en lenguaje veracruzano, ¿cómo carajo me voy a lanzar si no van a contar mis votos? Bueno, pues, pero de todas maneras es de una gran utilidad, porque a nuestro partido le hace mucha falta una oposición. Claro, una oposición que pierda, pues a toda madre. Ah, sí. Y ese es el criterio que se está utilizando. Víctor Sánchez Baños, Víctor, te saludo con mucho afecto, y perdona que te tenga que decir lo que te tuve que decir. Ya sé que no es cuestión tuya, es tu pensamiento, pero cuando dijo una de tus compañeras que AMLO estaba loco porque se quería comparar con Hidalgo, es simplemente que es inaceptable el hecho de que, al mencionarse y admirar a un hombre de la estatura histórica, piensas que se está loco. No, no a él, los de su estación. Cuando otro de tu estación dice, por ejemplo, como dijo Benedetti, porque andando en la calle codo a codo, somos mucho más fuertes que el 132. Se lo dijo otro güey de ahí, abominable, porque el hecho de utilizar a Benedetti, que era el sumum de la nobleza poética y de la ciudadanía, y el hecho de que decía, yo no me acuerdo si él decía o alguien así, yo quiero ser feliz aunque no me den permiso, hijos. Ese es de una belleza inconmensurable. ¿Se puede ser feliz en México? No. No se puede decir, yo puedo demostrar 20.000 cosas, no 20.000, pero en fin, una serie de condiciones por las cuales, no viendo justicia, el hombre no puede ser feliz. Y en México la justicia no se aplica. Ergo, lo cual quiere decir, en consecuencia, no tenemos la posibilidad de ser felices. Se puede ser feliz si uno se fija, por ejemplo, si yo tengo para comer y para ir a Chedraui, Walmart o Soriana, no, a Soriana no voy, pero a donde quiera a comprar el carrito, y si puedo ir a decir, oye, voy a ir a Acapulco, porque hay una tirotiza de la fregada. Bueno, entonces voy a ir a Cuernavaca, no, igual. No, pues voy a ir a Morelia, no, ni madre. Bueno, entonces voy a ir a Houston. Bueno, pues a lo mejor sale más barato que ir a Acapulco. Bueno, a lo mejor sí, fíjate los boletos y todo. Entonces ya, pero se puede tener para las necesidades más urgentes, no es la felicidad. Ahora imagínate para quien, además de estar jodido, no tiene para eso. Es doblemente triste. El hecho de decir, yo tengo la capacidad de pensar, soy un trabajador, me corrieron, trabajé toda mi pinche vida como trabajador eventual, no me dieron indemnización y además no tengo para nada. Debe ser de la fregada. Debe ser terrible, ¿verdad? Así bueno, es. Entonces, mi querido Baños, Víctor, cuando tú dijiste no quieren comprar publicidad, te ubicas como patrón de estación, como tu patrón. Y si te lo preguntas a ti mismo, no te vas a sentir orgulloso, tengo la seguridad, porque casi te estoy dando jerarquía de creer en ti. Pero el hecho de catalogarse como un concesionario, en el sentido peyorativo de la palabra, que no sé si tenga otro. No, a mí no. Entonces ese hecho implica que piensas que la publicidad es el factotum, la base, el zócalo, el cemento con el cual se organiza la democracia mexicana, y debería ser la cultura. La cultura ciudadana tendría que darnos la posibilidad de decir: la mayoría de ciudadanos de este país pensó que usted, licenciado Cuadri, en vista de su honorabilidad, en vista de que siempre ha tenido un espíritu combativo a la corrupción, en realidad apegado a su cultura, y que usted ha llevado la lucha libertaria de los trabajadores de su institución sin ninguna relación que pueda manchar su vida, cándido, como significa la palabra candidato, usted, señor Cuadri, por mayoría va a ser el presidente de la República. ¿Puede usted hablar así? No, ni madre. No, sí, señor Saldaña, y hay una situación. López Obrador ahora, pues ya saben, está de nuevo en las plazas. Ahora hubo 142 asambleas informativas el día de ayer. Él estuvo en Ciudad Nezahualcóyotl porque pues es la, a pesar de estar en el Estado de México, que es el que más dinero lavó en cuanto a compra de tarjetas y compra de voto, pues él contestó muy bien a lo que dice este hombre gordo de mala memoria, bueno, de pobre memoria. ¿Baños? Sí. Dice que su propuesta de una presidencia interina finalmente es lo que marca la Constitución. Eso le molestó a la cúpula del PRI y dijo, y lo señalaron de pretender desestabilizar al país, pero López Obrador acotó: desestabilizar es permitir la podredumbre, la corrupción y la inmundicia. Luchar por la Constitución es darle estabilidad y tranquilidad a México. Y bueno, claro, ya sabe que... Dile. Así, ya sabe que el próximo domingo va a haber asambleas también informativas para seguir recabando pruebas de la compra masiva y millonaria del voto, este 5, y el 12 de agosto va a haber una expo fraude en el Zócalo de la Ciudad de México. Imagínate tú ante el mundo el hecho de que México inaugure algo que se llame el expo fraude. Eso es para dar vergüenza. Sí, te voy a decir lo que dice nulidad de elecciones. En el diccionario electoral escrito por Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, en el año de quién sé qué año fue, pero ahorita te voy a decir el año. En ese año se escribió un directorio, bueno, ahorita veo, diccionario electoral de Martínez Silva, a ver en qué año se escribió. Dice: nulidad en elecciones. Se entiende como nulo el acto que por carecer de eficacia no produce efectos propios porque el derecho niega la posibilidad de efectividad. Las elecciones pueden ser susceptibles de nulidad, sea absoluta o relativa, en el caso de que la causa que la origina pueda enmendarse. Relativa cuando puede enmendarse, definitiva cuando ya no puede enmendarse. Cuando se anula toda elección o parcial, si la nulidad se refiere a partes de la misma y manifiesta o no. Asimismo, puede comprender cualquiera de las etapas del proceso, desde la convocatoria a realizar elecciones hasta la declaración de triunfadores. Los medios de impugnación son variados. Puede reconocerse la acción pública para impugnar actos o diligencias con los procesos electorales o limitarla solo a las partes involucradas. Pueden existir recursos de impugnación, de revisión y de amparo ante distintos tribunales, según establezca la legislación de cada país. El efecto propio de la nulidad es invalidar el acto o diligencia y no reconocerle efectos que normalmente pudieran derivar del mismo. Cuando la magnitud de vicios con que se ha desarrollado una elección es tal que puede cambiar el sentido de sus resultados, procede anular todo el proceso electoral. si se declara la invalidez de las elecciones, se convocan a otras nuevas. Repito, cuando la magnitud de vicios con que se ha desarrollado una elección es tal que puede cambiar el sentido de sus resultados, procede a anular todo el proceso electoral. Este es el diccionario electoral de Martínez Silva, que se hizo allá por 1900, cuando me sacaron el 13, en 1989. 89, por ahí debe haber sido 88, 89, porque no le encuentro aquí en el libro el año, y ya le busqué aquí en el índice index. Y ¿qué dijo? ¡Qué barbaridad! Primera edición, noviembre de 1999. No, pero esta es una reedición. Esto ya se había hecho desde antes. En el 89 yo creo que la hicieron, y esta es una segunda edición, será lo que sea, ¿eh? Bueno, ya está. Pues, adelante, por favor. Hay mucho que comentar en esta semana, ¿verdad? Y yo creo que podemos hacerlo en los días sucesivos, señor Saldaña. Hay mucho interés por esto que está pasando. Yo les recomiendo que lean el folleto que elaboraron Paco Taibo II, Elenita Poniatowska, Héctor Díaz Polanco, Fabricio Mejía, Héctor Vasconcelos, San Juana Martínez, Pedro Miguel, Jesús Ramírez y Alfonso Suárez del Real. Se llama Fraude 2012. ¿En qué programas están todos ellos? ¿En algún programa? ¿No están con Sánchez Baños? No, ¿verdad? No, para nada, son gente... ¿Pero en qué programa? ¿Están en la televisión? ¿Cuál es su horario? No, es un folleto que se llama Fraude 2012. Y ahí vienen muchas historias que es importante conocer. Son intelectuales de México que tampoco tienen espacio en los medios. No, pues no. Ya sabes. Mucho gusto saludarte. Hasta luego, señor Saldaña, que esté muy bien. Un saludo a nuestro productor, Super Pastor. Acá le decimos así. Pastor Delgado, mucho gusto, Pastor. A José Luis Garduño en la grabación. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. La madre.